al padre si le iban a ver todos los sueños de Popocatépetl se derrumbaban y no sabía qué hacer. Un día pensó subir a la montaña y con Iztaccíhuatl me casaré. Sus labios eran dulces como la miel, pero en la montaña la escondía el rey. Los animalitos que había en la montaña le avisaban al padre si le iban a ver. Popocatépetl subió a la enamorado del Iztaccíhuatl, uno de los volcanes más hermosos que hay en México. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, la mujer dormida, los animalitos que había en la montaña, le avisaban al padre si la